Contacto telefónico. Las 11 de la mañana, 40 minutos. Nos metemos en el último bloque de esta crecida de hoy, miércoles 3 de abril. Y en este caso, para charlar, y un tema que nos toca lamentablemente en este momento muy de cerca, Martín. Así es, estamos en comunicación telefónica con Susana Rubino de FM Ocupas de Moreno. La radio FM Ocupas es un medio comunitario que surge de la asociación civil Ocupas, Tu Lugar en el Mundo, una institución sin fines de lucro ubicada en el barrio Trujuy del partido de Moreno. Esta organización fue creada en el año 2003 con el objetivo de dar respuesta a la falta de instituciones dedicadas a la temática de la discapacidad. Después de mucho trabajo, en octubre del 2012 se realizó la primera emisión de la radio FM Ocupas 88.3 y se convirtió en la primera radio comunitaria de Moreno, desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. En 2015 fueron censadas por el AFCA, sin embargo no obtuvieron licencia. En el año 2017, lamentablemente, reciben la primera notificación del ENACOM, ¿no? En la que les informaban que tenían una interferencia con el aeródromo de Moreno. Me suena conocida la historia, Martín. Sí. Sin embargo, a pesar de que esto se pudo resolver rápidamente, recibieron otra notificación, esta vez aduciendo la ilegalidad de la radio y que por lo tanto debían apagar inmediatamente los equipos en un plazo de 3 días, porque en caso de no hacerlo, desmantelarían la radio, ¿eh? 2 años después, la radio sigue transmitiendo por internet y denunciando la política de Cambiemos para callar las voces comunitarias. Impresionante, ¿eh? Parece calcado. Susana, muy buen día, te damos la bienvenida aquí a Radio El Grito. Muy buenos días. Sabemos. Nunca se calle este grito. Bueno, muchas gracias. Sabemos que estás un poco en grito. Nos preocupó muchísimo cuando supimos de lo que le estaba sucediendo a ustedes, porque era muy similar a lo de nosotros. El relato que vos hiciste es muy acabado, pero falta una parte, porque en el medio de toda esta situación, sí, nosotros la primera visita de ENACOM, que fue de presencial, porque vinieron con la camioneta, se quisieron llevar los equipos, no hay una situación muy... muy violenta, a veces se quiere, para vivir, porque estábamos en plena transmisión de un programa de deportivo en un domingo, en pleno eclipse solar, a las 11 de la mañana, y los señores vienen con esta cuestión de que ordenándonos apagar los equipos y violentándonos de alguna manera, que no lograron el objetivo, nos marcaron un plazo muy corto para presentación de documentaciones, para llamar al técnico. Cosa que pudimos cumplir gracias a la ayuda de muchos amigos, ¿no es cierto? Y a que teníamos los papeles ahí a mano, realmente, porque si no era muy difícil, porque encima había un feriado en el medio. Presentamos y ellos tenían 6 semanas para expedirse, nunca se expidieron. Farco nos ayuda, nos acompaña, nos guía, y volvemos al aire precariamente. En el medio de todo eso, nos inician una causa penal. Fuimos imputados por poner en riesgo aeronaves que estaban en el aire. Nuestro director general en ese momento y la radio. Después de eso pasamos por los tribunales de Morón, el juez ordena una investigación y salimos limpios de culpa y cargo. Cuando finalmente toda esta situación pasa y volvemos realmente al aire, porque hemos tenido que apagar de nuevo y seguir por internet, nos duró 2 días la vuelta al aire, porque nos llega una notificación escrita de que ordenaban el cierre y decomiso, el cierre y desmantelamiento es o pena de comiso, directamente sin explicación alguna, y vuelve a suceder para febrero del 2018, o sea, no hubo un año y en el medio de acciones sin resolver nada. Y hasta ahora, ha transcurrido todo el 2018, y hasta ahora no hemos obtenido respuestas favorables, Nosotros hemos ido al Congreso de la Nación, a la Legislatura de La Plata, hemos hecho radios abiertos frente a ENACOM, hemos ido hasta Amnistía Internacional, organismos internacionales nos respaldan, pero bueno, no logramos que nos den respuesta, no le responden a Fernando Gómez, nuestro abogado. O sea, desde el ENACOM no lograron ningún tipo de respuesta. No hemos logrado ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Y me imagino nada, que... Mirá como, que hemos andado, ¿eh? Por eso digo, me imagino que como vos contás, habrán hecho un montón de cosas para que esto suceda. Sí. No nos detenemos, ¿eh? Porque no nos van a callar nuestra voz sin que nosotros gritemos. Uh-huh. Haciendo alusión a lo de ustedes también. Nos preocupó muchísimo. Contame vos a mí ahora, ¿en qué situación están ustedes? ¿Le dieron alguna respuesta? No, aún no nos dieron ninguna respuesta. No le dieron. Y quizá uno se siente, escuchando la experiencia de ustedes, ¿no? Y con cosas que uno puede suponer o intuir, piensa que va a estar en la misma situación. Y capaz que es desesperante para nosotros aquí pensar en estar, como ustedes, más de un año fuera del aire. Nosotros ya... Entre gallos y medianoche llevamos como 2 años y medio, casi 3. Vamos rumbo a los 3 años. Pero si cesamos nuestra lucha, hacemos la que hace cualquier radio y cambiamos la frecuencia y nos mandamos, no solamente corremos el riesgo de que vuelvan otra vez a atacarnos, sino que le estamos dando el brazo a torcer realmente a algo que es nuestro derecho. Realmente deberíamos poder transmitir con tranquilidad sobre nuestra frecuencia, porque no estamos faltando a ninguna ley. Es más, estábamos en cumplimiento de la ley de medios. Uh-huh. Si ellos se han tirado la ley de medios porque justamente no le convienen las voces populares, bueno, en una radio comercial pueden administrar los contenidos que se emiten, en una radio comunitaria no. Ese es el motivo por el cual han callado Ocupas y hoy callan el grito. Ustedes también, ¿no? Estaban censados por el AFCA, por un censo. Sí, teníamos, creo que reconocimiento, lo último, que lo máximo que se podía conseguir en como decimos aquí desde el grito, no es que, como les llegó a ustedes a nivel, que la radio era ilegal. El Estado de alguna manera la había reconocido que existía. No, por supuesto. Uh-huh. Tenemos la documentación, todo, y aparte que figurábamos, hasta después. Yo ingresé en las páginas de ENACOM y hasta después seguíamos figurando en los registros. Después, cuando llegó al proceso judicial, se tomaron el tiempo de eliminarnos, ¿no? Pero yo tengo las capturas de pantalla de las publicaciones de ENACOM, de los registros, figurábamos en los registros. Susana, Martín te habla. Martín, ¿cómo estás? Bien. Escúchame, tengo una pregunta. Durante todo este año y medio que ustedes estuvieron moviendo, ¿hubo alguna respuesta de ENACOM o solo fue como si no existieran y no contesto nada? A veces ni lo atienden a nuestro abogado. Ajá. Y mirá que él va, porque están en zonas cercanas relativamente. Uh-huh. Ni a Farco, ¿no? Y si le dan una respuesta es que, bueno, somos ilegales. Y a través de la mesa, existe una mesa, supuestamente, ¿no? Del espacio de interredes, de las distintas redes de radio comunitarias, que deberían tener algún tipo de voz ahí adentro, ¿no? Nada. No, ellos están constantemente, están junto a Fernando Gómez, nuestro abogado, la mesa, al de Farco, o sea, la mesa nos acompaña, pero no, es como que no hay respuesta, no hay decisión política de que Ocupas vuelva al aire. Claro. O sea, es una decisión política que no vuelva al aire. Como dice por ahí, nos decía Pablo Antonini, capaz que lo que ellos ven es el nombre, ¿no? Y yo pienso, sí, puede ser el nombre, porque no interpretan el nombre. Ocupas para ellos se ve que suena como que somos ya de por sí ilegales. Claro. Y el grito, capaz que se figuran que es por la imagen del cuadro del grito que tanta rebelión transmite y tanto dolor, y bueno, para ellos se ve que no es una imagen consonante con lo que quieren en el siendo irónica, ¿no? Claro, porque además en el momento de que dicen como que de la ilegalidad, ¿no? De que están ilegales, no proponen, no hay ninguna propuesta como para que la radio esté legal, digamos. No, no, porque en la normalización que hicieron ahora son radios hasta el 2007 y nosotros somos posteriores, 2012, o sea, ni siquiera tenemos oportunidad de presentarnos para la nueva normalización, o sea, la normalización nueva que han presentado, aduciendo de que quieren incorporar a los que quedaron afuera. Nosotros ya quedamos afuera, porque que todas las radios que nacieron con la ley de medios quedan afuera de la normalización supuesta que presentaron, claro, ¿no? Claro. O sea, lo que tiene que quedar claro, Susana, es que en realidad acá el ineficiente o el que tiene la decisión política, como lo quieras mirar, es el Estado, que no tiene una política para que estas radios como las nuestras estén al aire. Yo tengo memoria de que en el 2016 el señor presidente firmó un decreto que decía que las radios comunitarias no debían existir. Ajá. Que no quería, o sea, las radios comunitarias. Uh-huh. Claro. Hubo un decreto. Y después de eso vino todo esto. No solamente a nosotros, sino que en la provincia de Buenos Aires y a veces los nuestros, por otras razones, a radios comunitarias las han intervenido y las han censurado, las han acallado o las han presionado. A los que tienen intendentes favorables al pro cambio y que no logran que sean intendentes también, ¿no? Porque todos los pro cambio no son tan maleables, ¿no? Pero a los que son maleables y logran que el intendente los presione por temas de seguridad e higiene, habilitación o algo así, lo hacen. Lo hicieron en una localidad vecina nuestra, que a una radio que justamente era comunitaria, la persiguieron por el tema de la habilitación y la callaron. Uh-huh. Hay distintos modos de operación que utilizan estos señores. Pero a ellos les molestan las voces populares, porque justamente ellos construyen poder desde el ámbito de comunicación hegemónica, y nosotros no entramos en ese ámbito de comunicación hegemónica. A nosotros no nos pueden dominar con dinero. El poder económico no pesa sobre nosotros de la misma manera que en una radio comercial. Uh-huh. A todas las radios comerciales las acallan o les pagan pautas para que sigan entreteniendo a la gente y no mostrando lo que le pasa al vecino. Y acá importa lo que le pasa al vecino. Por eso nosotros sentimos que esta es una censura muy marcada. Porque a mí me encanta que me llamen de Canarias, ¿entendés? Porque estando por internet te llaman de todo el mundo, te amplía el espectro. Pero nosotros ya estábamos en internet. Nosotros lo que nos interesa es el vecino. ¿Qué le está pasando a mi vecino? ¿Qué quiere decir mi vecino? ¿En qué se quiere desarrollar mi vecino? El que está cerca de nuestro ámbito de trabajo, para eso somos comunitarios. Y contar esto que hacemos nosotros al mundo. Pero para eso está internet. Pero el trabajo lo hacemos en, claro, el campo. De una, de una. Está clarísimo, Susana, la verdad está clarísimo. Si querés, para cerrar, y ya que hablas de esto, ¿qué estrategia se viene dando FM Ocupas ahí en el barrio, en el territorio, ¿no? ¿Qué es lo que siguen, en qué siguen laburando? ¿Cómo están? Bueno, sí, seguimos haciendo acciones legales. Bueno, nuestra asociación es también muy, muy, muy activa, porque no solo trabaja con personas adultos mayores de 18 años con discapacidad para integración, es un taller protegido, centro de día, sino también se abre a la comunidad a través de actividades para los niños del barrio, ¿no? Entre 70 y 60 chicos pasan por día por la asociación en distintas actividades deportivas, artísticas. Entonces nos mantenemos en contacto con todo nuestro entorno, nuestro barrio, nuestro campo de acción, a través de esa integración de los chicos, pero también a través de ellos logrando atraer a los adultos y sus problemáticas, sus temáticas, y también ponernos en práctica desde el campo social. Ahí aprovecha la radio también para acercarse y acercarlos a internet hoy. ¿No es cierto? Por contándoles que continuamos por internet y bueno, pasándolo nuestros links y trayéndolos a la radio a expresarse. Utilizamos todas las herramientas que tenemos por internet, de redes sociales. Lamentablemente, y no es de mi agrado, pero bueno, tengo que permitirlo, a que los compañeros que quieran emitir sus programas por Facebook lo hagan. A mí la radio y la imagen no mezcladas no me gustan, porque pierde el espíritu de la radio. Sí. Pero bueno, tengo que aceptar que hoy es una herramienta comunicacional también las redes, para que nosotros podamos seguir vigentes. De y bueno, que también pongamos nuestra causa en mesa, ¿no? Así que bueno, pero ahí está, ¿ves? Hay una serie de naturalizaciones que nos obligan a producir porque existe esta censura, ¿no? Bueno, es Susana, así. La verdad que te agradecemos muchísimo ahí la comunicación, te mandamos un abrazo grande acá desde Tras la Sierra, y bueno, seguimos en contacto ahí, seguimos en la pelea. Seguimos en contacto porque ahora nosotros también estamos, ahora ustedes también están de este mismo lado nuestro, lamentablemente, no quisiéramos que fuera así, pero bueno, estamos de este lado donde tenemos que luchar por este derecho a la comunicación, así que tenemos que aunarnos, acompañarnos y sostenernos. Yo te digo la verdad, he recibido en el momento de la censura el acompañamiento de innumerables radios, algunas que pertenecen a la red, muchísimas que pertenecen a la red, pero también muchísimas que no, que están en otras redes, pero que son comunicatarias y entienden la problemática y se entienden como posibles víctimas también de este sistema hegemónico opresor que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, hagamos todo lo posible, sigamos luchando. Más vale. Sigamos luchando. Vamos a volver al aire. Normalmente radio, porque hoy, gracias a la tecnología y a la imposición de la tecnología, las radios por internet son muy escuchadas también. Lo que pasa es que el vecino utiliza el receptor y eso es lo que nos perjudica. Claro, pero también podemos seguir trabajando para no serles favorables a estos señores y mostrarnos al mundo lo que nos sucede. No se lo podremos mostrar a nuestro vecino o mostrar lo que le pasa a nuestro vecino más que a través de nuestras voces, ¿no? A través de internet. Pero sí utilizar esa herramienta para mostrar al mundo lo que nos pasa y hacer todas las acciones posibles y acompañarnos. De bueno. Ahí en eso estaremos. Estamos en contacto y los estaré llamando para Ocupas también, para sacarlos al aire. Susana, dale, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Y un beso a toda la comunidad de Tras la Sierra y a toda la audiencia del Grito. Gracias, muchas chicos, gracias. Y fuerza, gracias. Mucha fuerza. Argentina, contacto telefónico. Bueno, ahí estábamos, linda conversa, ¿eh? Sí, muy claro aparte. Sí, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Susana Rubino, integrante de FM Ocupa de Moreno, quien ya hace 2 años y medio están fuera del aire por las políticas del Ente Nacional de Comunicación para las radios comunitarias en nuestro país. Paredón, tinta roja en el gris.